Me destapé otro Moet, mi perra viste de Chanel. Tamo fresco, tamo bien, mucho billete de 100. Ahora que estamos en su vida, tenemos otra perspectiva. Voy con el duco, todo mira, la gata no usamos, los gatos no tiran. Me destapé otro Moet, fumo y grabo en la suite del hotel. Me quieren dar y no me pueden ver. Yo no top 5, ahora top 3. Ahora que estamos en su vida, todos nos quieren en su vida. Voy con CR, hoy nos miran. Fumando queso, cheesy, ellos ratones, Mickey. Están infectados de hepatitis, escucho su tema y me agarro titi. Mi vida una curva, drifting, estoy como nuevo, lifting. Antes de salir, el fitting, te cruzo en la calle en 15. Muero en un escenario, en un harakiri vestido de amiri. Su futuro es negro, el color de mi iris. Si estoy con cerro en el estudio, los temas se montan más grandes que un remix. Anda y advertí la avisales, decirle que estoy en la mía juntando los miles. Los giles que tiren, que opinen, que miren, que por estos lados los pibes la viven. Mis olas de flote dejan 20 metros debajo del mar hablando con Delfina. Hago que se retire y vuelvan tantas veces a la music que le tienen que dar un Guinness. Lo tengo enganchado, drug dealer. Esta peli no la ve en el cine. Lo que hace en un año lo hago un finde. Mi hermano trajo misiles. Estábamos abajo, ahora estamos en la cima. Ropa de diseñador hecha a mi medida. Estoy con mi hermano jugando en las grandes ligas. Me espero el dinero si aterrizo en Argentina. La money me tiene despierto, gano dinero y lo invierto. Negociador experto, si no de dinero no entiendo. Follow, ok, brilla mi chain. Otro champagne, ¿dónde está mi Moet? Voy a beber otro Moet, voy a comprar un Mercedes Benz. Voy a gastar otro de 100, voy a fumar en Calvin Klein. Voy a pasarme el puto juego, no me molesta estar primero. Voy a comprar un bolso nuevo solo para guardar dinero. Me destapé otro Moet, mi perra viste de Chanel. Estamos frescos, estamos bien, muchos billetes de 100. Ahora que estamos en su vida, tenemos otra perspectiva. Voy con el duco, todo mira, la gata no usamos, los gatos no tiran. Me destapé otro Moet, fumo y grabo en la suite del hotel. Me quieren dar y no me pueden ver. Yo no top 5, ahora top 3. Ahora que estamos en su vida, todos nos quieren en su vida. Voy con CR, hoy nos mira. Fumando queso, cheesy.